Vivo contra mano en esta vida hoy. Inadaptado soy, vivo a mi manera, no tengo solución. Inadaptado soy, vivo contra mano en esta vida hoy. Inadaptado soy, vivo a mi manera, no tengo solución. Amigos, programa número 8 de la quinta temporada, más inadaptados que nunca. Qué bueno estar acá, qué bueno, pudimos llegar, no sabía si iba a poder llegar, no sabía si estaban, soy esencial, pero bueno, a mí me da un poco de miedo que me pare la policía, no sé por qué, siempre, una vez iba para el lado de, no sé, Camino de Cintura, Camino Negro, iba a estudiar. Y me paró la policía y me puse nervioso, estaba temblando. El oficial me dice, bájese del auto, Guille Fox. Me conocía el tipo, no sé de dónde. Abra el baúl, me dice. Abra el baúl, revisa, qué sé yo. Va a subirse al auto, me dice. ¿Papeles? Me dice, ¿por qué se puso nervioso? Porque me pongo nervioso. ¿No ve que pensé que era un chorro? Me dice. Te juro por Dios, y se enojó el tipo. Pero me pongo nervioso, no sé por qué. Qué sé yo, no sé. Se ve que en otra vida debo haber sido ladrón o algo así, por eso. Bueno, amigo, amiga, prepárate porque hoy tenemos programón. ¡Ay, me vienen a buscar! Acordate que esto no lo hago solo. Están a cargo de este gran programa el chino Alan Farías, el doc Héctor Luis García, Laura Brit, Tato de Capital, Iván desde Córdoba, acá en el estudio, en los controles, el gigante Damián Espadea, la voz en off, el Tano Rossi. Todos juntos hacemos Inadaptados. Maestro, el único, el insuperable, aquí junto a nosotros, Guille Fox. Todo un ídolo, ¿eh? Estás escuchando Inadaptados, aquí por La Voz, 102.9, hasta las 21. No te vayas. Ahora, espacio publicitario. Si estás pensando en un negocio inmobiliario, Pavón Amorim.

Esta es la web. Esta es la web de Radio Box. www.fmradiobox.com. Somos Inadaptados y queremos escuchar tu voz. Envía tu audio al 11 64 00 70 47. Este bloque es auspiciado por las siguientes firmas: ¿Estás buscando un proveedor informático? Te recomendamos Way Computer, proveedor informático con más de 20 años de trayectoria, asesorando a empresas y particulares en la adquisición y servicio postventa de PC gamer, conectividad, equipos y servidores de oficina. Ubicanos en Galería Jardín, Florida, 537, piso 1, local 436. En Instagram en @waycomputer. El teléfono 43285865. Vía WhatsApp al 11 58 07 06 04. Envíos a todo el país. Después de comprar en Way Computer, sabes que compraste bien. Que compraste bien. ¿Usted desea que su equipo trabaje desde casa? ¿Necesita una solución empresarial para la comunicación en equipo? La solución de rcmphones.com tiene características que necesita su empresa. Su equipo de trabajo puede usar sus extensiones remotas en sus computadoras portátiles y móviles. Más información, visite nuestro sitio web www.rcmphones.com. En Instagram, @rcmphones, y nuestro teléfono. Comunicate al 11 40 36 87 39. Desde el interior, marcando el 011 al 53 65 54 51. rcmphones.com es la solución que necesita tu empresa. Trece minutos pasaron de las 8 de la noche. Gran comienzo, muy divertido. La verdad que la estamos pasando genial acá en la box. Acá a mi lado, el muchacho, el joven del equipo. ¿Cómo anda, Chinito? Guille, querido. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos? Bien, excelente. Primero, antes de arrancar, déjame saludar a Damián Espadeo en su día, el día del operador de la muy radio. Muy bien. Un aplauso para el operador. Muy bien. Menos mal que ni se acordaba, pues ya me había olvidado. Y eso con el terror que tenía cuando venía. Y eso que me mandó mensaje 45 minutos antes de arrancar el programa. Y le avisé. Así sí, que... sí, le mandé hoy temprano mensaje. Por Instagram, por Facebook, al WhatsApp, le mandé por todos lados. ¿Contesta rápido? Él, a veces sí, a veces no, depende. Porque no sé de qué depende. No, en previo me han contado otras cosas, pero me parece que lo dejamos para otro momento. Uy, no ahí. Se ponga nervioso, no tire las cosas. No, me lo tiró Damián Espadea para que cambie de tema, me parece. Así que. ¿Cómo llegó usted? ¿Bien en el camino? ¿Todo bien? ¿No lo paró nadie? No, pero tuve que desviarme para venir. ¿Por qué motivo, razón o circunstancias? Estaba cortado. Yo vengo por Amoedo, le cuento a la gente. Y Amoedo, entre Condarco y no me acuerdo cuál es el nombre de la otra calle, estaba cortado porque hubo un tiroteo entre policías y motochorros. Mira. Así que. Qué raro por acá por Quilmes, tiroteo entre bueno. Chorros y poli. Así que. Y estaba cortada esa zona y cuando te desvías hacia una calle, al toque también está cortada, así que había que hacer tipo un movimiento de laberinto. Ir zigzagueando las calles para ver. Sabés que yo vine por acá, por atrás, y vi movimientos medio extraños. Vi un móvil. Claro, bueno, había. Sobre Amoedo había 3 o 4 móviles. Y cuando ni bien te desvías para la izquierda por Condarco, te encontrás enseguida con un móvil en una esquina y el otro en la otra esquina que también están cortando esas calles. Así que. Bueno, por suerte llegamos bien, no nos paró la policía. Y a tiempo llegamos. Yo llegué temprano, ya hace media hora que estoy tomando mate acá en la radio. A mí me encanta estar acá en la box. Me imagino que a usted también. Obviamente. Como a toda la gente que está ahí del otro lado. A la gente que está del otro lado le decimos que se preparen y que le den play, porque ahora nos vamos a entender de todo lo que tenemos que saber sobre tecnología. Buenas noches, Tato. ¿Cómo está, Capital? Buenas noches, ¿cómo va todo? Bastante calmadito todo, ¿no? Usted se tuvo que guardar temprano. Sí, estamos guardados ya hace un par de días, ¿viste? Con esto de las restricciones, uno no sabe si de día, de noche. Ah, no pudo salir a trabajar usted. Y no, aproveché para quedar y trabajar desde casa. Hay mucho para hacer desde acá, así que bueno, todo lo que se pueda adelantar. Sin necesidad de salir a la calle a combatir el virus, dijimos, bueno, vamos a tomarlo relajado y bueno, y hacer las cositas por acá. Es cierto, la verdad que está complicada la cosa. Y me imagino que allá en Capital hay mucho movimiento, a pesar de que estén andando solo los esenciales, ¿o no? Está bastante tranquila, parece la ciudad de Robocop, ahí como dicen en la zona de Quilmes, digamos, entre los policías, con poca gente en la calle. Está raro, digamos. Bueno, mejor así. Igual el frío ayuda para que la gente se mantenga adentro, ¿no? Pero bueno. Y sí, la verdad que está complicado. ¿Y cómo venimos para hoy? Hoy bien, hicimos ahí unas consultas con la gente de RCM FOM y bueno, lo pudimos grabar hoy, que en estos días que tuvimos tiempo, como para que lo pudieran tener ahí en el programa. Así que bueno, si lo tienen ahí, dale play, Damián. Y feliz día para vos. Muy bien, vamos a escucharlo. Dale. Bueno, hoy vamos a hablar con la gente de RCM FOM sobre la telefonía post-cuarentena. Muchas empresas se estarán volviendo en unos meses a la funcionalidad con toda la fuerza y la necesidad de buenas ventas y canales de atención. Algunas de ellas mudadas o trabajando en la virtualidad. Hoy vamos a hablar con César de RCM FOM sobre las opciones prácticas de infraestructura que podemos llegar a adquirir para la comunicación cliente-proveedor. Hola César, nuevamente bienvenidos a Inadaptados. Hola, ¿qué haces, Tato? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, acá estamos, como todos, encerraditos. Me alegro mucho. Por ahora no sabemos hasta cuándo, pero bueno, es lo que hay. Lo que había quedado en programas anteriores es a la hora de que ahora estaríamos volviendo, ¿sí?, a trabajar con toda la fuerza, ver qué opciones tenemos, tanto en la virtualidad, gente que va a seguir trabajando en home office, como la gente que va a arrancar en un nuevo domicilio con muchos de los casos posibilidades a mudarse dentro muy poco, porque a veces la estructura se achicó en un cierto domicilio y va a volver a trasladarse. Entonces lo que queríamos consultarte es que nos hagas un poco de resumen qué opciones tiene una empresa para la virtualidad y para lo que es el sistema digital con una central telefónica digital, ¿sí? Bueno, te dejo en tu mano. Bárbaro. Bueno, vamos a ir viendo. El primer tema sería la parte virtual. Tal cual. Esto vendría a ser, vamos a hacer un pequeño ejemplo para que tus oyentes entiendan un poquito de qué se trata. Buenísimo. La parte virtual en una central telefónica sería la parte ZipTram, que creo que eso ya lo estuvimos conversando la primera vez. Hoy, si hacemos un ejemplo, vamos al caso de una empresa pequeña de 5 o 6 integrantes, en la cual, bueno, después de esta cuarentena quedó mal la empresa y hoy se puede unir nuevamente con sus clientes a través de la virtualidad. Una central netamente en la nube con un solo número de cabecera y le podemos agregar 3, 4, hasta 5 canales pues, según la cantidad de usuarios o según la cantidad de personal que se requiera de tener un teléfono para comunicarse con los clientes. Perfecto. Cada teléfono también cuenta con otra modalidad que serían dos canales. ¿Esto qué quiere decir? Un canal entrante y un canal saliente, que eso se podría ir viendo en programas posteriores. A lo que voy, que una empresa pequeña hoy puede salir con un costo muy bajo, con un costo económico muy bajo, puede salir a trabajar tranquilamente con un número SIP, una trama SIP, ¿no? Y con 5 o 6 canales. Buenísimo. ¿Qué tiene la particularidad de esto? Es que los usuarios pueden tener desde un teléfono IP, ¿no?, puesto en su escritorio, en su casa, ¿no?, o también se puede manejar a través de un soft phone, y si no, con un soft implementado en una laptop, que sería un webphone. Perfecto. ¿No? Entonces, ese usuario estaría conectado no solo con un teléfono de escritorio, también con un teléfono aplicado en su celular y también en su laptop. Perfecto, y eso podría atender a los clientes externos como tener interconexión entre los distintos empleados de la oficina. Sí, por supuesto, serían internos. Internos. Les llamamos antes internos en una central analógica, hoy serían extensiones, es exactamente lo mismo. Como puedo hacer una llamada, puedo transferir, puedo hacer hasta conferencias. La verdad que es muy copado el sistema. Todo eso en lo que es la virtualidad. Perfecto. Y si nos encontramos con la gente que, en este caso, tiene una oficina de 100 metros cuadrados y se achicó y sabe que a futuro, si todo vuelve a la normalidad, tiene que volver a mudarse, ¿hay alguna central que tenga la posibilidad de poder tener un híbrido? Sí, hay centrales. Sí, te entendí. Hay centrales que, a lo que le llamaste híbrido, que sería la compatibilidad entre la parte analógica, lo que sería antes una línea común y convencional, y con una central que por lo general siempre estaba montada en la pared o en un rack. Bien. Eso se llama hardware. Hoy por hoy existen ese tipo de equipamiento, también depende la capacidad, ¿no? Con algunas empresas es un poquito más económico. Pero sí, cumple la misma funcionalidad que tiene la nube, a diferencia que es hardware, o sea, lo tenés colocado dentro de tu oficina. O sea, podés cablearlo tranquilamente y también tenés exactamente el mismo equipamiento, que sería un teléfono de escritorio, también podés colocarlo en tu softphone a través de cualquier aplicación de tu celular, ¿no? Por lo general, la mayoría son gratuitas y también lo podés tener en tu laptop. Y esto es ampliable, digamos, o puedo llegar a utilizar parte de la telefonía existente anterior, hablando de los internos. Pero sí podríamos utilizar por intermedio de gateway, que son unos aparatitos que se conectan a la parte de líneas analógicas, en el caso si vos tenías, ejemplo, no sé, puedo mencionar las telco, líneas común y corriente con característica 4392, 4393, y hoy te volcás a este sistema, colocas un gateway y ese gateway retransmite la señal a una central IP y estás conectado con la antigua modalidad de comunicaciones, y también le podés agregar la nueva, que sería un SIP trunk. Perfecto, o sea que todo esto es ampliable y todo esto es migrable, digamos. O sea, uno podría ir haciendo una inversión de a poco. Capaz que uno no tiene la posibilidad de tener tanta cantidad de telefonía IP en cada escritorio y tiene teléfonos estándar, no puede poner un gateway y puede de alguna manera ir previendo distintas actualizaciones a futuro. O sea, todo eso sí, es posible. Sí, por supuesto. Sí, sí, bueno, eso sí. Y estas soluciones de RCM Phone, ¿los puede asesorar, los puede...? Sí, nos pueden llamar. Nosotros estamos trabajando lo que es la parte de la nube, que sería cloud, con un prestador. De hecho, somos agentes autorizados de Net2Phone. Y por la parte de hardware, somos certificados por Jetstar y también certificados por Grandstream. O sea, esos serían los equipos que actualmente estamos trabajando. Y sí, cualquier cosa nos pueden llamar, se pueden comunicar a... ¿Se pueden consultar? Sí, se pueden comunicar a ventas@rcmphone.com, o si tienen algún problema con su equipo analógico o IP, pueden hacerlo a soporte@rcmphone.com. Perfecto. Bueno, muy didáctico, muy interactivo la comunicación. Y bueno, estaremos en contacto a... Sí, perfecto, cuando quieran, estamos presentes. Buenísimo. Bueno, gracias, César. Gracias a ustedes. Abrazos a los chicos allá en el estudio. Gracias. Buenísimo. Muy bien, Tatín, espectacular. Qué buena onda, César, che. Buenísimo, bueno, me alegro que haya gustado. Igual ahí están los canales de comunicación por cualquier consulta. Sí, viste. Así que bueno, siempre consulta algo la gente, siempre. Y porque las cosas quedan medio en el aire, puedo decir, pero ¿qué quiso decir? Mejor, bueno, tener un correo y saber de que, bueno, está en la página de Inadaptados toda la información de los proveedores y de nosotros mismos, ¿no? Como para consultar alguna que otra cosita. Muy bien. Así que bueno. Y el próximo programa vamos a ver las distintas opciones que tenemos de almacenamiento externo, ¿sí? Todo lo que es periférico de almacenamiento externo, tanto para un celular como para una computadora, todo eso lo vamos a ver, todo lo que hay en mercado, todo lo que uno puede armar. Así que bueno, voy a traer un poquito... Me encanta todo lo que tiene que ver con lo que es telefonía, está bueno porque se usa mucho hoy en día. El celu es como... es lo principal para todos hoy. Claro, y hay tanta variedad que bueno, está bueno saber de que a veces uno se encuentra con algún dispositivo y queda en desuso. Bueno, hay un montón de herramientas que pueden llegar a servir para volver a reutilizarlo. Así que todo lo que tengamos ahí dando vuelta de almacenamiento, yo le voy a traer todas las opciones que hay. ¿Sí? Muy bien, perfecto, Tato. Bueno, te mando un abrazo. Hasta el lunes que viene. Dale, chau, chau. Dale, revisame cómo llega a tu casa, dale. Que pueda llegar. Abrazo. Quédate ahí, amigo, que en un ratito seguimos con más Inadaptados.

siguiente firma. Hay lugares en la Argentina que no podés dejar de conocer. Nosotros te recomendamos Monte Capilla. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en Cabañas Monte Capilla. Te invita a conocer el encanto y la belleza de la naturaleza, el confort de amplias y cómodas cabañas y sobre todo un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para una pareja o para disfrutar con amigos, con una hermosa piscina y extraordinario parque con parrilla. Monte Capilla se encuentra en la base del Cerro Uritorco, Capilla del Monte, provincia de Córdoba. Encontranos en Instagram, @montecapilla. Haz tus reservas al teléfono 35 48 57 26 78. Monte Capilla, tu lugar en el mundo. Love, baby, love. Pasaron de las 7 de la tarde. La estamos. Uy, silencio, se me cortó el audio, ¿puede ser? ¿Estoy en vivo? Sí, estoy en vivo, dice. Bueno, 39 minutos pasaron de las 7 de la tarde. ¿Todo bien, Chinito? Sí, sí, quería confirmar lo que usted decía. Sí, estamos sin retorno acá de vuelta. ¿Estamos sin retorno? ¿Estamos saliendo al aire, usted cree? Supongo que sí. O estamos haciendo el programa show para usted y no, usted para mí. Claro, nosotros no nos escuchamos más allá de que nos tenemos frente a frente. Ahí volvió, ahí estamos. Muy bien, el operador rápido ahí. Escúcheme, ¿tiene algo de deporte? ¿No hay nada de deporte o no? No, hay poco y nada. Creo que las noticias del fin de semana más pasaron por el fútbol del exterior, donde hubo argentinos campeones tanto en España como en Inglaterra. En España se consagró campeón el Atlético Madrid del Cholo Simeone, le ganó 2-1 el Valladolid y se consagró luego de lo que había sido la temporada 2014, es decir, 7 años después el Atlético Madrid vuelve a ser el monarca de la Liga de España. Y la otra noticia se dio por el lado del retiro, o mejor dicho, no el retiro, sino la despedida del Kun Agüero del Manchester City de Inglaterra. Anotó 2 tantos, se convirtió en el máximo goleador de un mismo club en la liga inglesa. 184 goles, superó a Wayne Rooney, que tenía... Se fue triste. Un poco. Sí, chispeó un poquito el ojito, ¿no? Me dijeron. Al principio, porque cuando entraron tanto los compañeros como los rivales y los árbitros, le hicieron el típico pasillo en el que se abren, obviamente hoy con distancia social. Y el Kun Agüero entró por el medio de los dos, así que lo aplaudieron. Yo pensé que hicieron el lavarropa. Y además se dio también emotivo porque volvió la gente a los estadios de Inglaterra, así que pudo compartir también con los fans del Manchester City. Así que ahora, bueno, le queda lo que será la final de la Champions League, que será el día sábado a partir de las 4 de la tarde. Estarán jugando Manchester City Chelsea, un Chelsea que ya se había consagrado campeón una vez, y un Manchester City que juega su primera final de Europa. ¿Tiene algo más para después? Siempre queda algo. Muy bien. Amigo, amiga, comunicate al 11-640-070-47. 11-640-070-47. ¿Qué tiene que responder la gente hoy? La consigna, ¿la sabe usted? Sí, sí, la tengo estudiada, dije yo. ¿Cómo es la consigna? Si se confiesa una infidelidad. Opa, difícil. Y para algunos sí, supongo. ¿Usted se confiesa o no se confiesa? Sí, se confiesa. Ah, ¿sí? ¿Usted le confesaría? Y hay que tener el valor, sí. ¡Opa! ¡Mirá qué valiente el Chinito! ¡Muy bien! Bueno, ¿usted confesó alguna vez alguna infidelidad? No fui infiel. ¡Qué piola! Así cualquiera. Amigo, amiga, prepárate porque ahora vienen los expedientes y... Mor, llamando a Orson, contéstame, Orson. Los secretos mejor guardados, todo lo que nadie quiere que sepas, lo encontrás en Los Expedientes Y, aquí, en Inadaptados. Buenas, buenas tardes. Capilla del Monte, ¿cómo estás, Iván? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Guillermo? Muy bien acá. ¿Estás ahí? Estoy acá. Ah, bueno. Te quedaste en silencio. Ya había terminado con la contestación. ¿Cómo va todo? Excelente. Por acá la verdad que... Bueno, la realidad es que nada, las cosas no están tan bien, pero digamos, nosotros le ponemos la mejor. Seguimos para adelante. Sí. ¿Cómo sí, venimos claro. para hoy? Bueno, hoy traemos dos o tres informaciones para compartir. Primero, hablar un poco, estuve investigando respecto a lo que habíamos hablado del magnetismo que se estaba detectando en el brazo de algunas personas que habían sido inoculadas. Y hay una posibilidad que se está haciendo un estudio en Europa de que se usa el grafeno para modulación cerebral usando implante nanotecnológico de grafeno. Este material grafeno, que podría estar siendo inoculado, por calor corporal o enlace con moléculas de hidrógeno, se vuelve magnético. De esta manera, estaríamos ante la posibilidad de que los humanos se conviertan en acceso de una inteligencia artificial que puede modular su conducta, como si fuera de un gran ordenador o de una o por computadora. Es un poco para cerrar el tema este del pinchazo magnético. A algunas personas le he estado recibiendo testimonio de todo el mundo, algunas le da, otras no le da, y también se habla de que muchas personas han recibido un placebo, así que bueno. La verdad sería que lo que contás me lleva un poco a Matrix, digo, por ahí sí, tiene sí, un lindo, un digamos, ojalá me pongan a mí que pueda manejar helicóptero, que sepa manejar esto, perdón que me cause gracia, pero la verdad es que en realidad es ciencia ficción lo que me estás contando. Soy y es de ciencia ficción todo lo que está ocurriendo, es increíble, pero hay un grupo de gente que es muy reducido, que tiene intenciones que a algunos le puede resultar bien, a otros le puede resultar mal, son intenciones de control, de dominio, y bueno, vemos que el planeta Tierra con excesos de recursos tiene grandes desigualdades, injusticias, no estamos viviendo como tendríamos que vivir. Así que, un poco eso, ¿no? Mira, acá de San Nicolás me llega un mensaje que me dice, lo que está diciendo el vago es posta, Guille, dice. Alguien que confirma tu testimonio, Iván. Sí, bueno, hay gente que investiga. Leonardo de San Nicolás. Al que le interese indagar más este tema puede dirigirse al canal de Telegram, El Quinto Elemento, que bueno, está siendo abordado esta situación, así que bueno, un poco compartirle la fuente de información, que una de las fuentes que yo me nutrí para esta investigación que hice. Después, otra cosa que les quería comentar, que le había dicho del tema de los juicios, Nuremberg. El abogado Rainer Vollmer de Alemania, el 3 de junio se inician estos juicios, al cual apuntan los CDC, a la Organización Mundial Satánica y los grupos de Davos. Lleva la prueba de PCR incorrecta, la cual estaría dando cualquier cosa, y una prueba de orden para que los médicos determinen muerte por COVID. Eso respecto al tema de que habíamos hablado de los juicios. ¿Está? Sí, sí, perfecto. Otro tema que habíamos abordado, el tema que yo les comenté, mañana van a estar manifestándose las personas en todo el mundo, en toda Argentina, en todas las plazas del país, aproximadamente, en algunos lugares se reúnen a las 2, creo que en Casa Rosada se reúnen a las 2 de la tarde. En Capilla del Monte acá se reúnen a las 4, en Rosario a las 3 de la tarde, creo que va a ser la marcha más importante, que ya está siendo censurada porque es la gente de Médicos por la Verdad y Abogados por la Verdad, ya están en Rosario y ya estuvieron hablando con la gente, hubo una marcha multitudinaria y mañana van a estar en el Monumento a la Bandera, parece que no los van a dejar estar, que quieren anular esa concentración de gente, que lo único que pretende es debatir. Pero bueno, ya se hicieron eco los principales diarios de Rosario, que uno es la capital, de este tema. eso es lo raro, porque nunca se le dio voz a esto, pero está tomando una trascendencia que no lo pueden evitar. Y por otro lado, comentarles que, no sé si quieren tomar nota, metiéndose en la página web donde se notifican las reacciones adversas de las vacunas, la página es Baers con B corta, baers.hhs.gov. Podés entrar a Baers Data, después cliquear y hacer Search CDC Wonder, I agree, Baers Data Set. Para el que entiende inglés es fácil, para mí fue un poquito más complicado. Ir a la sección 5 y buscar las muertes por las vacunas. Desde 1990 no había una cifra de dos dígitos. Escúchame, Iván, vos sí. Tenés conciencia de lo que puede repercutir todo esto. De hecho, se ha comunicado mucha gente conmigo y me ha dicho, ¿por qué dice eso? Digamos, gente que por ahí no está de acuerdo con lo que vos estás diciendo, ¿no? Con lo que vos contás, con lo que vos... O sea, esto no es un tema de estar de acuerdo. Podés entrar porque está publicado en internet. ¿Está? Sí, no, yo no descreo de lo que vos decís de que esté publicado. Ahora digo, enfrentándolo con lo que se está viviendo, con lo que está pasando, es fuerte, choca. Digamos, los comentarios que sí. Los comentarios que yo he recibido es de gente casi enojada, digamos. Bueno, está bien, pero lo que a uno le interesa es conocer qué es lo que sucede. Yo quiero escuchar las dos campanas y quiero que nos digan qué tan cierto es, porque cómo puede ser. O sea, yo me estoy guiando de fuentes de médicos. No es algo que me invente yo, que no soy especialista en la materia. No, por suerte, por cierto, digo, yo te creo y creo en lo que decís, de hecho lo charlamos bastante. Lo que pasa que no puedo dejar de comentarte lo que los comentarios que recibo de la gente, ¿no? Sí, es normal. De hecho, todos hemos tenido miedo con toda esta cuestión. Así que, bueno, pero estaría bueno, o sea, que uno se pueda meter, o sea, con libertad. O sea, esto es lo publican los CDC de Estados Unidos. Y escúchame, no. Y con respecto a lo que vos pensás, ¿qué mensaje le dirías a la gente que por ahí, bueno, nada, hay mucha gente que perdió un familiar? ¿Qué le puede decir? ¿Qué pensás vos al respecto? Y que estaría bueno saber realmente qué es lo que pasó, porque realmente no sabemos ante qué estamos. Eso es lo que más, por ahí, más miedo causa, porque, claro, está habiendo un montón de muertes, saturación de los centros de salud, pero por otro lado hay otra fuente de información que nos dicen que los PCR no son útiles. Lo escuché al mismo creador, Cari Miuli, decirlo, que no servía para lo que se estaba usando. Entonces, estaría bueno llegar a la verdad, que haya un debate entre estos científicos que dicen una... Para mí lo más importante sería eso, porque que haya un debate entre el grupo de gente que tiene una mirada y el grupo de gente que tiene la otra mirada, y que nos clarifiquen a toda la sociedad, porque no queda claro. Creo que eso sería lo más importante. La verdad que sí. Pero es sorprendente lo que comentás y bueno, nada, me quedó rebotando la idea de la Matrix, ¿no? Porque, digo, si la tecnología ha avanzado tanto, digo, se podría usar de manera positiva y no de manera negativa. Y bueno, pero si hemos escuchado, está grabado en internet cosas que dice Bill Gates, por ejemplo, que habría que reducir la humanidad un 15%. O sea, eso cualquiera lo puede googlear y lo encuentra. Mira, acá llegó un mensaje de un oyente, dice, yo perdí a 5 familiares, dice. Sí, por COVID. Sí. Claro. Bueno, hay este grupo de médicos que está tratando de clarificar la situación, dice que sin una autopsia no se puede determinar la muerte. Y hubo un médico en Italia que, bueno, que desafió a esto porque no se podía hacer la autopsia, hicieron 700 autopsias y toda, de gente que había sido determinada muerte por COVID, y se determinó que ninguna de las 700 muertes había sido por COVID. O sea, por eso hay mucha evidencia como para pensar que... Hay evidencia para pensar que algo hay que está provocando un estado de enfermedad complicado. Lo que no sabemos de dónde viene y no sabemos realmente si el virus fue identificado o no. Porque, te digo, o sea, son 100.000 médicos que apoyan esta se dice que son 100.000 médicos que estarían apoyando estas demandas. Sí, en sí. Todo el mundo. Sí, la verdad es que cada vez que nos comunicamos y vos tocas el tema, nos deja pensando y bueno, cada vez que tenemos que salir, yo pienso realmente si seguir conversándolo o no, sobre todo por el respeto a la gente que está perdiendo algún familiar, ¿no? Acá, no sé cómo se vive allá en Capilla, pero acá la restricción es grande. No, le faltamos el respeto. Queremos saber realmente, justamente, el que perdió algo y todo, ¿por qué lo perdió? Está muy bien, está muy bien. Está bueno que lo digas. Está bueno que lo digas porque... Sí, lo que estamos buscando es la verdad. Bien. Porque, o sea, si toda esta gente, estos médicos metadisciplinarios nos están mintiendo, y bueno, o sea, ¿cuántas veces, o sea, a la televisión han llevado cirujanos plásticos, todo, que han terminado haciendo un desastre con todo el mundo? ¿Por qué no se dejan que muestren sus argumentos? Y al contrario, a mí me serviría que otro médico que dice no, que todo esto es... Bueno, me serviría que tome yo mi propia decisión viendo cómo hay un debate serio. Mirá, Iván, acá acaba de llegar un mensaje que, bueno, no quiere que diga quién es, que dice que el virus no existe, que el virus dice... es algo que nos fumigan con aviones, que son metales pesados y que activan ondas magnéticas, dice. Digo, no sos solo el que piensa todo esto. No, hay un montón de gente, por eso se va a manifestar la gente, pero no porque esté en contra y quiera que siga muriendo gente, al contrario, porque se piensa que si, por ejemplo, en Bolivia, con el dióxido de cloro, que fue... Porque acá se dijo que era veneno y todo, pero ¿cómo entonces en un país lo aprobaron? Mira, acá llegó otro mensaje, dice, estoy de acuerdo con lo que está investigando, ya que hay muchos intereses políticos, económicos y un gran negocio. Formosa, dice, el tema de la vacuna. Formosa, que era el ejemplo, un ejemplo a seguir, Formosa se prohibió la ivermectina. Lo escuché ayer a un formoseño que es empresario, que ya cerró 4 empresas y le queda una que la va a cerrar y se va a ir, diciendo que no se consigue ivermectina, no se puede comprar ivermectina. La ivermectina, que es la que se usa para los animales toda la vida y además está aprobada también para uso. No sé si estabas escuchando que te estaba leyendo un mensaje de Alejandra de Vera. Dice, estoy de acuerdo con lo que está investigando Iván, dice, ya que hay muchos intereses políticos, económicos, es un gran negocio el tema de la vacuna. Mucha gente sana falleció después de la vacuna y está bueno que se permita y que se muestren investigaciones que busquen la verdad, dice. Bueno, ¿tenés apoyo? No, pero no es un tema de apoyo, o sea, y no es la vacuna en sí lo que... O sea, acá está en juego, me parece, la libertad de las personas también, porque... Con esta situación, o sea, después el que quiere vacunarse porque piensa que le puede hacer bien se vacuna, el que no se vacuna, porque como está en fase de experimentación, no es obligatorio vacunarse, a nadie lo obliga. De hecho, el gobierno tuvo que firmar un papel diciendo que liberaba los laboratorios y que no le podíamos iniciar acciones legales. Bueno, llegó entonces, otro mensaje, bueno, Iván, dice, vivimos en una sociedad capitalista... que beneficia, dice, que beneficiaría al capitalismo matar gente, dice, ¿me lo podrá explicar? Dice. ¿En qué beneficiaría? Claro, dice, vivimos en una sociedad capitalista, dice, donde los capitales grandes necesitan que en mano de obra, dice, ¿en qué beneficiaría matar a tanta gente? Bueno, muchas veces lo han dicho que la gente, sobre todo, se han expresado mal de la gente grande, que era un estorbo, porque bueno, porque ya el capitalismo salvaje, o sea, la gente mayor no produce, y cada vez, y creo que hasta, no sé si no lo dijo el presidente, que vivían cada vez más años y que eso era, estaba generando un problema. ¿Por qué? Porque hay que pagarle la jubilación después de que el tipo aportó toda su vida. Sí, digamos, bueno, si uno busca argumentos, los vamos a encontrar. Y, sí, y, claro, y creo, lo llamativo de esto es que ahora está afectando a gente joven, ¿viste? O, digamos, sí, si el argumento es válido, digamos, hay algo que se le escapó de las manos, evidentemente, y no está pudiendo ser controlado. Claro. Así que, o sea, no se sabe, porque como estamos todos... Pero esto no es solo la vacuna, o sea, fíjate que lo que se hace, se está testeando, te digo, acá también se está testeando mucho, y bueno, se están apareciendo cada vez más casos, y si el PCR no fuera una prueba válida, cuando hablamos de casos, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de gente enferma o de un test positivo? ¿Entendés? Sí, mira, siguen llegando mensajes, dice una persona que no dio el nombre, dice, no entiendo en qué beneficiaría, dice, que muera gente en cuanto a la libertad, es lo mismo, ¿para qué encerrarnos? Dice. ¿Para qué encerrarnos? Claro. O sea, si no hay ningún estudio científico que avale que encerrando o no nos estamos protegiendo. De hecho, bueno, países como Suecia, Suiza, nunca hicieron estas cuarentenas tan así. Tan nosotros cerradas. Tenemos la cuarentena más. Nosotros tenemos la cuarentena más larga del mundo. ¿Está? Yo te digo, acá, en donde vivo yo, hasta ayer no podían, abren de 6 a 6 de la tarde. Además, si había protocolo, ¿por qué tenés que cerrar? De 6 a 6 de la tarde. Y ahora se habilitó a los negocios no esenciales también de 6 a 6 de la tarde. ¿Por qué? Me parece a mí que tiraron mucho de la soga, y cuando tirás mucho de la soga se corta, ¿viste? Y si es, digamos, y bueno, todos los extremos son malos, Iván. Bueno, Iván, te agradecemos un montón. Se nos fue el tiempo. La verdad que el tema es apasionante, es muy interesante. Y de todas maneras, seguimos diciéndole a la gente que se cuide, porque, digamos, no sabemos qué totalmente es esto. Tampoco sabemos cómo prevenirlo. Entonces, si podés quedarte en casa, podés usar el barbijo, usalo, aunque sea cuando... qué sé yo, cuando te encontrás con otro, pero bueno, Iván, muchísimas gracias, ¿sí? Te mando un abrazo. Un abrazo. Y estamos en contacto el lunes que viene. Y lo bueno que investigue, cada uno que investigue, que no se quede con una sola cosa, que investigue, no le decimos ni una cosa ni la otra. Es verdad, gracias, ¿eh? Abrazo, Iván. Un abrazo. Quédate ahí que en un ratito seguimos con más Inadaptados. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Espléndidamente. Indumentaria. Prendas deportivas 100% neopren. Pechera reductora. Potencia tu actividad física. Corrector postural. También utilizable para tus actividades diarias debajo de tus prendas. Modelos con calces perfectos. Modelos ajustables con cordones. Talles especiales masculinos y femeninos. Espléndidamente. Indumentaria. Calza neopren. Faja lumbar. Top deportivo. Riñoneras. Gel griógeno modelador anticelulítico. Ahora podés estar espléndidamente. Asesoramiento al 11 2380. 7478. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax.

¿A quién se le es infiel? ¿No será que es a uno mismo, dice, principalmente? Uy, nos tocó una filósofa. O no se animaba a responder la pregunta. Moni de Peleta dice, nunca, jaja. Bueno, tal vez, capaz, quizás, jaja. Paula Zuniga de Chile dice, jamás. Cami Funes dice, jamás. Y se ríe también. Me pasó, pero creo que no lo haría nunca. Dice, ¿que no sería infiel o no lo confesaría? Es difícil confesar, ¿no, Chinito? Y en el momento hay que estar. Hay que estar, ¿no? Sí, más vale. Bueno, amiga, prepárate porque ahora viene lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Muy bien. Bueno, Chinito, estuve navegando. ¿Con el traje de vuelta? Sí, tengo un nuevo traje que me calza a la perfección. Aparte, esto de andar saliendo, de estar trabajando, cuarentena sí, cuarentena no. Estoy, ¿usted no me ve más esbelto? Dígame que sí, porque si no le tiro con el mate. Ayúdame, Dami, ahí tiramos algún efecto, algo para la respuesta. Pero por favor. Y el operador se ríe. ¿Cómo se ríe? Yo no, dice. Corta la olla. Bueno, amigas y amigas, vamos con lo más inadaptado. Estuve navegando y llegué hasta los confines, a lo más profundo de la web. ¿Me cree? Más vale. No se distraiga, no mire el celular. ¿Qué está? ¿Buscando alguna algo para contar en lo más inadaptado o qué? No, es que me llegó... ¿O está siendo infiel? No, que se puede decir el nombre, pero lo dejamos para después, el bloque, cuando volvamos a leer la consigna. Bueno, ya que me anticipó algo, dime, ¿hombre o mujer? Mujer. Ah, bueno, dale. Cochina. Bueno, escuchen, a ver si puedo leer, pues no veo nada, che. Hay poca luz acá. O yo estoy ciego. No andan dos focos si vemos hacia el techo. ¿Sí? ¿Es para ahorrar eso? No sé. ¿Por qué en el estudio principal Damián Espadea está todo encendido y en el estudio Guille Foc está a media luz? ¿Me puede decirme quién es? Le voy a romper la patada en la pina. Dice, hoy les traigo datos realmente significativos para esta sección, ¿ok? Son muy importantes para esta sección, ¿ok? Seguramente no los conoce usted. El otro día me agarró mal parado con algunas páginas. ¡Opa! Mejor no decimos nada. Capaz que algunos lo saben, otros lo ignoran, ¿no? Bueno, ¿sabe que Internet ya tiene más de 32 años? Es más grande que usted. Sí. ¿Sí? ¿Usted tiene? 23. Es un bebé usted, por favor. A Damián Espadea no le preguntamos la edad. Trambólico. Trambólico. Dice, escuchen estos datos. La primera webcam que se encendió, sí, que se puso en funcionamiento, fue en 1991, en un laboratorio de computación de la Universidad de Cambridge. ¿Usted cree que fue para hacer un experimento? Y todo puede ser. No. Le encendieron como... Estaban en el campus, viste, de la universidad y por lo general son lugares amplios y la cafetera estaba abajo del laboratorio, como tres pisos abajo y a lo largo de un pasillo. La pusieron al lado de la cafetera para ver si tenía café o no. Bueno, ¿está bien o no? Bueno, Facebook se creó de la misma manera. Claro, fue una prueba nomás, un experimento. Claro, fue un... fue la entrega de un trabajo, se me fue el nombre ahora, de Mark Zuckerberg, ahí está. Claro, Mark. Fue la entrega de un trabajo de Mark Zuckerberg que creó una red social, entre comillas, para que para los alumnos de la universidad puedan conectarse entre ellos. Bueno, parecido, ¿no? Bueno, en realidad todo surge a través de una problemática, una necesidad. Cuando alguien necesita algo y no existe, bueno, se inventa. A veces se reconstruye algo que está hecho. Y bueno, así fue. Internet arrancó con algo chiquitito y después, bueno, creció masivamente como lo conocemos hoy en día, ¿no? Dice, la primera foto que se subió a Internet, ¿sabe? ¿Conoce el dato? No. No, dice, la primera foto que se publicó en Internet fue en 1992. Un año después. Un año después, sí. Dice que la subió el grupo cómico musical Horribles Carnetes, formada por empleados del CERN, el lugar donde arrancó Internet. CERN. Sí, no sé si lo dije bien, pero todos juntos, no, mejor deletreo, ¿no? Igual raro. Lo que pasa es que yo lo tengo en inglés y lo voy traduciendo en el momento, ¿sabes? Igual raro que la primera foto en Internet la haya subido a alguien o un grupo llamado Carnet. ¿Por qué? Se hace solo el chiste. ¿Se hace solo el chiste? Pero por favor. Bueno, acá dice que solo lo subieron para ver si funcionaba. El chino se ríe solo, no sé. Por favor, ¿qué tomó hoy? No, es que hay mucha complicidad del operador. Ustedes se miran y se ríen ya. ¿Sí? Claro, pero aparte parece que termino yo de decir las cosas y él ya ahí está con la botonera. Y está preparado, escúchame. Más hoy que es el día del operador, escúchame. Claro, aparte es como si estuviéramos tirando una pared. Es verdad. Tire la pared. La tercera pared, la cuarta pared, ¿cuál es la que quiere derribar? No, no, no hay que derribar, hay que construir. Muy bien, me gustó esa. Escuchen, el primer mensaje de texto instantáneo se envió el 6 de enero de 1993, ¿sí? Se envió en la plataforma AOL, ¿sí? De Leonosis, quien luego sería el presidente de esa compañía, se lo mandó a su esposa y le puso, no te asustes, soy yo, te amo y te extraño. El primer mensajito, qué groso el tipo, ¿o no? ¿Y la señora qué pensó? ¿Que era el esposo o que era el amante? Claro, ya que estamos con la infidelidad. Y no sé qué pensó, no, acá no dice eso. Habría que averiguarlo. Ah, ¿lo averiguo para la semana que viene? ¿Le por están favor. Saliendo los cuernos? Claro, sí, tiene cuernos. Bueno, sigamos adelante. El primer buscador, el más común, ¿cuál es? El más conocido. Buscador. Chrome. Sí, Google. Muy bien, Google. Eso es evidente. Bien, el primer buscador apareció en 1994 y se llamó WebCrawl. ¿Sí? Y existe todavía, así que si lo quieren buscar, para que se lo deletreo porque es difícil. Web, saben escribir. Y después sigue CRAWER. ¿Ok? ¿Escribió chinito? ¿Lo va a buscar? No, sí, usted dígame que sí. No, no, después de, porque me quedé con el AOL. El de la consigna anterior, el del mensaje de texto. ¿El mensaje? Sí, ¿no lo conocías a...? No, para averiguar sobre lo de la señora. Ah, muy bien. Ah, bueno, después se lo anoto si lo trae para tarea para la semana que viene. Bueno, vamos con lo que sigue. La primera canción que se descargó de internet. ¿No saben qué año? En el 94, 95 debe ser. En 1994. ¿Usted dijo 94, operador? El chino. Yo dije muy 94, bien. 25. Y eso que no había nacido todavía. Escuche, dice, se descargó digitalmente la canción de Aerosmith, Head First. Y el tiempo de descarga, usted operador que baja muchas canciones, ¿cuánto pudo haber sido? 90 minutos. 90 minutos. Piense que hoy, ¿cuánto tarda? 30 segundos en descargar. Y menos quizás. Depende del tráfico de la web, ¿no? Pero se descarga rapidísimo. Mirá lo que era antes, ¿no? Otro dato más interesante. El primer producto que se vendió por internet. Ya tiene que ser más para estos años. No. No escuché. Usted lo escucha. Yo no escucho nada. Dice, el primer producto que se vendió fue en Amazon, ¿sí? Y fue en 1995. Y escuche bien qué se vendió. Un libro. Mire, hoy con la diferencia de hoy en día. Hoy se compra cualquier cosa menos un libro, o quizás sí, pero no creo que sea lo más vendido en internet. El libro que se vendió se llamaba Conceptos, fluidos y analogías creativas, modelos computacionales de los mecanismos fundamentales del pensamiento. ¡Wow! Interesante. Ah, ¿usted lo compró? Ah, con razón. Acá dice el operador que fue el primer comprador por internet. Mirá vos, con razón. Después puso una radio. Vamos con algo más. Por favor. Lo primero que se publicó en Wikipedia. En Wikipedia. Sí. Claro, Wikipedia del 96. No, en 2001, dice. Lo primero que se publicó, ¿sabe qué fue? La explicación de qué era Wikipedia. Eso fue lo primero que subió Wikipedia. Está bien, es lógico, ¿no? ¿Qué somos? El famoso índice de la bibliografía sería. Exactamente. Muy bien. El primer video de YouTube. ¿Quiere el año? Tengo el año y la fecha. Por favor. Dice, ¿sabe quién lo subió? El cofundador de la empresa de YouTube. El socio, digamos. Y lo subió el 23 de abril de 2005. No hace tanto. ¿Qué harán? 16 años. Mirá vos, parece increíble hoy con el uso que tiene y todo. Y todavía está en línea, dice. Tiene más de 63 millones de visitas el video. Y se lo puede ver a este muchacho que se llama Howard Karin en una visita al zoológico. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Imagínate, si sigue en línea, sigue teniendo visitas, porque va apareciendo. Y aparte, si vos sos el fundador o el socio del fundador, lo promocionás todo el tiempo, ¿cómo no va a tener 60.000 visitas? Pero aparte, en este momento, la gente que está escuchando seguramente está buscando el video. Claro que sí, bueno, búsquenlo. Porque te da curiosidad. Obvio, sí. Lo podríamos compartir después en el Facebook, ¿o no? Sí, sí. ¿Qué le parece? Podríamos pedir la ayuda de Tato para eso. Sí, obvio. Tato siempre nos ayuda en eso. Vamos con el último dato, ¿sí? ¿Cuándo cree usted que se publicó la primera imagen en Instagram? Que es bastante nuevo. Hoy parece muy común publicar en las redes sociales, sí, pero 2000, antes no era así. 2012, 2013. Un poquito antes. Dice, se subió el 16 de julio del 2010 la primera imagen, que aparecía una mujer y su perrito. Que era la mujer también del cofundador de Instagram. Estos están acomodados, viejo, así cualquiera. ¿Por qué no dejaron que algún usuario sea el primero, no? Seguramente fue para probar. Pruebas. Claro, exactamente. A ver cómo estamos de tiempo, porque yo me reentusiasmo con estas cosas. Me encanta lo más inadaptado de la web. Sí, tenemos tiempo. ¿Sabe qué más le traje? Los tres sitios más extraños que podés encontrar en la web. Uno, el último, lo conoce el operador. Este tipo se conoce todo. Dice, el primero se llama Cat Bounced. ¿Te gustan los gatos, Chinito? Sí, tengo un gato en casa. Los gatos, no piensen en la menina. No soy Seba Maceiras 2. ¿No? No, no. Pero por favor. Dice, si le gusta ver gatitos y le gusta ver rebotar los bichitos, esta página es especial para vos. ¿Sí? La googleás para que te la dicto. Dice www.cat-belargaounce.com y ahí podrás ver un montón de gatitos que rebotan y con un clic podés hacer que lluevan muchos más. De eso se trata solo la... Bueno, pero escúchame, tiene un montón de visitas. Se me hace caer que cuando se te cae internet que tenés que jugar con el dinosaurio, ¿viste? Claro, parecido a eso, muy bien. Pero qué rápido que está hoy el chino, es rapidísimo. Vamos con uno más. Dale. Dice, este se llama El Slap. Complicado el nombre. ¿Que lo deletreo? Ruso, sueco, no. No sé qué es. Dice E-E-L-S-L-A-P. ¿Escribió? Muy bien, ahí está, escucho sus teclas. Muy bien. Dice, en este puedes bofetear a un desconocido con una anguila. Exactamente. Agarrale, da clic, clic, clic, clic, clic, y te saca la gana de pegarle a alguien. ¿Está bien? Para el enojo. Pues te saca la bronca. Si estás enojado, googleas este ELSLAP.com y le pegás con una anguila al que está ahí. ¡Pa, pa, pa! Para lo que contabas al principio del programa, cuando vos te puso nerviosa la situación con el policía cuando te paró. Claro, no sé si habrá una imagen de un policía, pero estaría bueno y me desquito. ¡Pa, pa, toma! Uy, me está buscando ya. Vamos con la última y cerramos. Bueno, no nos va a alcanzar el tiempo, ¿eh? La que hablaba recién de que la conocía el operador. Se llama Radio Garden, ¿sí? Y se caracteriza porque podés, ¿sí?, escuchar radios de cualquier parte del mundo. Vos entras a la página y te encontrás un mapamundi, ¿sí? ¿Sabes lo que es un mapamundi? Sí, sí. ¿Qué es un mapamundi? La ubicación... ¿El globo terráqueo? Claro, ¿el que veíamos en la escuela? No, claro, pero es de una vista más de arriba. No me sale cómo decir. 3D. Es. 3D, lo podés ver de todos lados. Vas girando como si volaras a través del mundo y te posas en cualquier parte del mundo y escuchás la radio. ¿Sabe qué radio se puede escuchar ahí? No. ¿Qué radio se puede escuchar? La Vox. Exactamente. El operador fue un pionero, ¿sí? ¿Qué? Porque esta página tiene un montón de años. Me está acomodando para que salga. Mirá cómo sale. Mirá, hoy tiene merecido. Le debemos el regalo hoy. Yo le dije que traiga de su panadería algo. ¿Por qué no trajo? Y los lunes. ¿Cómo se llama su panadería? La Espiga de Oro. Exactamente, amigo, amiga. Mañana te comunicas con la Espiga de Oro. ¿A qué número? ¡Hola, amiguitos! 11-30-76-42-22. Y te pedís un par de facturas y algo más. Te digo la página y cerramos con esto. Dice www.radio.garden.com y listo. Y entras ahí, elegís la radio de donde vos quieras. Podés escuchar radios en otros idiomas. Está buenísimo. Para que te digo que esto es un proyecto de holandés. ¿Sí?

entramos precisamente, él abrazaba a una chica. Hola Alan y Guille, bueno, acá Paola de Quilmes, como siempre, escuchándolos, un beso grande desde acá. ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista cuando un caballero coincide con su mujer en horario y esmero? Me pregunté. Aquella noche ellos juegan a engañarnos, se ven en el mismo bar, y la rubia para el taxi siempre a las 10 en el mismo lugar. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. This is a song for the broken hearted. Estás en la tarde noche de Inadaptados. 36 minutos pasaron de las 8 de la noche. Quiero agradecer a toda la gente que se está comunicando al 11-640-070-47. 11-640-070-47. Y está respondiendo la consigna con un poco de miedo. También hay saluditos. También quedan algunos rezagados con la sección anterior. Así que les agradecemos a todos. Gente de Mar del Plata que está escuchando. Gente de Chile, de todos lados. Como dice acá la publicidad de la radio, desde Quilmes para el mundo, desde todo el mundo están escuchando La Voz. Acá junto a mí, el Chinito. ¿Tiene las últimas tres de cortita de deporte, Chinito? ¿Cómo no? Se conocieron los convocados para las eliminatorias, los convocados locales para las eliminatorias que se vienen en las próximas semanas en Argentina. Son tres jugadores de River nada más. Irán Gonzalo Montiel, Franco Armani y el otro es Julián Álvarez. Por ahí la sorpresa de la lista por parte de Scaloni. Así que manteniéndonos en lo que es la línea de selecciones, el viernes debuta la selección argentina de vóley en la Volleyball Nations League. Primer partido en Italia, toca contra Brasil a las 4 de la tarde. Jen saliendo del lado del mundo de las selecciones. Se dio el debut y despedida de Leonardo Mayer en la clasificación de Roland Garros. Cayó en primera ronda, no pudo seguir avanzando. Así que ahora esperar a lo que será la semana que viene el arranque del segundo Grand Slam. Esta vez toca en Francia. Muy bien, ¿sabe lo que me está debiendo usted? Que se está olvidando lunes a lunes. ¿Qué es lo que yo le pido? Le he pedido siempre. La parte amarillista. No pasó nada. No, es verdad. Igual estamos... Digamos, si no hay deporte, seguro sí. Algún chanchullo, hay algo escondido hablando de la consigna. Sí, me olvidé. ¿Vio? Esta semana me olvidé. Me acuerdo del primer programa que viene, sí, traje ese costado ahí. Pero y seguramente ahora que no hay deporte, algo tienen que hacer los deportistas. Claro, algo vamos a encontrar. Se portan mal, ¿o no? Todos los deportistas se portan mal. Cuando están jugando, algo tienen que hacer, ¿o no? Bueno, hay casos y casos. Hay algunos que... Son más picarones que otros. Claro, hay algunos que tienen conductas intachables y después tenemos algunos con conductas que... Que mejor ni hablar, mejor dejarlo encostado. Mirá, te cuento a vos y le cuento al público. Se comunicó gente a través del Facebook, no mucho, porque, como digo, tenían miedo que lo reten, parece. Nuestro Facebook, Guille Fox y sus inadaptados. Leandra Inocente dice, mi abuela decía, vos negá todo, nena. Así que no se dice, no se cuenta cuando hay una infidelidad. Muy bien, Lean. Ernesto Bior, no, nada más, no pone nada, no se cuenta. Y lo puso dos veces, no. Estero de Llana se agarra la cabeza, a ver si hay otro, bajamos. Clara Magariño escucha música, no contestó tampoco. José Luis Burgo Magariño de Tucumán, no, dice, peor. Dice, si te descubren, a pesar de que la gente, dice, a mí me descubrieron y a pesar que la agendé como Juan, dice el mecánico. Juego horrible, dice, uy, pobre. Le pasó lo de Kavak. Hay mucha gente que es infiel por las historias que uno se entera. Sí. Y agenda al amante con el nombre de alguna profesión o lo saca por esos lados. O le pone nombre de como si fuera un amigo o algo así. ¿Usted lo ha hecho? No, ¿usted no, se ríe muy pica? ¿Por qué se ríe? Usted parece que tiene experiencia en eso. No, inocente. No, jamás. Ni nunca lo volveré a hacer. Inocente. Mamita querida. Amigo y amiga, bueno, te recuerdo el teléfono 1164007047. Comenta, dale, animate. No te van a decir nada. En casa es un juego esto. Ahora prepárate. Prepárate que se viene la bolilla que faltaba. En una radio donde sobra de todo, Inadaptados te trae la bolilla que faltaba. Perdón, yo me colgué pintando un portón. Ya ahora me conecto. ¿Qué le pasó al profe? Adolescencia media. Buenas noches. Hola. ¿Se escucha? Hola. Sí, los escucho. Hola, Doc, ¿cómo va? Acá estamos poniendo el pecho a los gigabytes y bueno, un poco distraído. Es un domingo para mí, pero bueno. vamos para adelante. Tiro ahora que están dos alumnos ahí que lo veo por el Zoom. ¿Qué se acuerdan de lo que vimos la clase pasada de la adolescencia temprana? Esa adolescencia de 10 a 11, a 14 años que se da ese periodo. ¿Qué pasaba? Los cambios. Muy bien, Chino. El Chino todavía lo está viviendo. Exactamente, bueno, son los cambios. En esa etapa de la adolescencia, del crecimiento, lo que prima sobre todo son los cambios físicos y corporales. Y dijimos que también había unos duelos, una forma de hacerse cargo y también de tramitar que el cuerpo cambia, que bueno, que se tiene que ir asumiendo la sexualidad. Y los padres de la infancia, la autoridad de los padres va decayendo. Hoy vamos a hablar de la adolescencia media que va entre los 14 y los 16 años. Sí, sí. ¿Recuerdan ustedes? Entre tercero y cuarto año de la secundaria, más o menos. Durísima esa época. Sí. Bueno. ¿Por qué hace esos silencios, Doc? No sé si los silencios son que se acuerda o qué. Los que fuimos profesores de secundaria sabemos que son tercer año, cuarto año, son años complicados para dar clases, porque ahí aparece otra cosa, que es el tema de la sexualidad en la adolescencia y otros tipos de conductas en el desarrollo. Creo que en esa etapa lo que el adolescente trata de responder es esto: ¿quién soy y quién quiero ser? ¿No? Las dos preguntas apuntan sobre el ser, sobre la subjetividad. Ahí lo que está pasando es que el adolescente se va separando de la imagen familiar y quiere incorporarse a la sociedad, y lo primero que encuentra es el grupo de pares. Entonces es muy importante para el adolescente de medio pertenecer a un grupo, de alguna forma virtual o real, pero es fundamental y también es sano para su salud psicológica. Perfecto. Bueno, seguimos. La otra cosa importante es que en esa etapa también se va a desarrollar la base, después adulta, de la autonomía, la responsabilidad y la identidad. O sea, son cambios muy fundamentales. La sociedad tendría que cuidar mucho más al adolescente y brindarle mucha más contención de lo que actualmente se le está brindando, ¿no? Bueno, procesos típicos de la adolescencia. Vamos a ir señalando 4 o 5 puntos, terminamos en uno y en el último punto vamos a hacer una conexión con la consigna. Vamos a intentar enganchar la consigna hoy del programa, que fue bastante difícil de responder. Para muchos, ¿eh? Así es. Bueno, los procesos que se dan en la adolescencia media es diferenciación del grupo familiar. ¿Se acuerdan ustedes o tienen hijos adolescentes, esto que en un punto el adolescente dice, no quiero que me lleves a la escuela, déjame en la esquina, no me quiero sentar con vos al lado. Sí, totalmente, sí. Y de hecho he escuchado historias de amigos o amigas que hacían eso, no querían que nadie las lleve. Una cuadra antes se bajaban y llegaban solo al boliche o alguna reunión. Claro, ese es un proceso de diferenciarse de la familia, que tiene por un lado, bueno, esto de mostrarse tal cual son y evitar el tema de, incluso le da hasta un resquemor presentar a la familia, y por otro lado también aparece también la confrontación aquí, para diferenciarse de la familia hacen todo lo contrario, o sea, la familia le dice, bueno, vamos a comer los domingos al mediodía y duerme hasta las 5 de la tarde. Hay un proceso de, no sé lo que quiero, pero lo que sé es que no quiero lo que quiere la familia, ¿no? Esto de diferenciarse. Y se pone áspero a veces esas situaciones, bastante ásperas. Sí, es muy difícil. Otra es el duelo que sufren los padres por pérdida del hijo deseado. Acá hay, generalmente los padres tenemos dos duelos, va. Una es el hijo ideal, el hijo imaginario, porque yo, mi vieja habrá imaginado un niño rubio de ojos celestes y nací yo. La partera le dijo, alcáncele una banana y con eso ya estamos. Bueno, es el primer duelo, el hijo que uno se imagina mentalmente y el que nace. Y el segundo duelo es el duelo del adolescente, porque vos te imaginás un adolescente que va a ser o seguir proyectando tus ideales y tus frustraciones sobre el pobre pibe y decir, este va a ser futbolista y por ahí el pibe sale cantor, ¿no? ¿Sabes qué me pasó a mi Doc? A mí me pasó, me costó dejarlo de ver chiquito, digamos. Añoré o me dio nostalgia que creciera en algún momento. Pensé que no me iba a pasar, pero no me pasó. 18 va a cumplir el mío más grande. Claro. Claro, pero acá está en esto, en aceptar la tendencia, la personalidad, los gustos que va como una persona totalmente independiente va desarrollando el adolescente, ¿no? Esto sí. También es un duelo para los papás. El otro punto es el tema de reafirmar lo atractivo y lo social. Acá donde se empiezan, por ejemplo, algunos a practicar deporte, a hacer gimnasias, las chicas por ahí a estudiar arte o otra cosa, aunque ahora los géneros están más bien no polarizados. Pero es una búsqueda, digamos, de la mirada del otro. Hay mucha importancia en esto. Claro. La otra es la exploración de las habilidades personales. O sea, uno tiene que ir descubriendo. En esta edad quiere descubrir. ¿En qué soy bueno? Soy bueno para la computadora, para subir videos, para jugar a la pelota. Es importante que el adolescente encuentre algo positivo en su ser, digamos. Soy bueno para esto. Va a ir probando y descartando, por ahí empieza un curso y lo deja, empieza un guitarra y lo deja y agarra, hay que acompañarlo porque lo que está haciendo está probando a ver en qué situación él se siente más seguro. ¿Se entiende la idea? Sí, perfectamente, sí. Sí, de hecho, lo describí como si lo estuviera, si conocería por lo menos la historia de mi pibe. Sí, esto es general, sí. Después aparece otra, la etapa del irrompible. La autoridad que el adolescente, que el niño tenía en los padres, ahora la retira y esa capacidad de autoridad, de saber, la pone sobre sí mismo. Entonces el adolescente se siente que sabe todo, que no tiene que escuchar consejos, que nada le va a pasar. Y viene el momento peligroso, ¿no? Esto de... con el alcohol, las drogas, la velocidad de sentirse como que es irrompible. Incluso hay adolescentes que dicen así, si me llego a morir voy a hacer tal cosa, como poniendo en duda y negando el tema de la muerte. Es terrible. Digamos, todos la pasamos, ¿eh? Porque es esa la sensación. La sensación es que no te va a pasar nada. Claro. Y bueno, habría que ver los accidentes de tránsito, en qué horario y qué banda etaria es la más, por ejemplo en la Argentina, propicia a esta catástrofe, ¿no? Sí, sí, de hecho pasó una hace poquito que eran tres chicos entre 16 y 18 años, chocó y creo que murieron uno o dos, lamentable en la noticia, pero describe un poco lo que vos contás. Y claro, Estaban todos tomados encima. Sí. Después digo uno más y después vamos al tema. Bueno, una es el desarrollo de la imagen corporal. Acá uno se tiene que volver a mirar con el espejo, con ese cuerpo que ya se desarrolló, que ya se estiró y ya cambió. Y después también tiene que aparecen los proyectos poco concretos, donde uno quiere ser DJ para ganar plata o quiere poner una canción en internet y ganar plata, proyectos donde se supone que se consigue el éxito y el dinero fácilmente. Exacto. La utopía. Y bueno, y lo último, ya para finalizar, aparece acá con mucha fuerza los impulsos sexuales. Decía Freud lo siguiente: en la adolescencia el adolescente tiene que unir dos cosas, la corriente tierna de amistad, de ternura, con la corriente sensual o sexual de la pasión. Dice que al inicio, en la adolescencia, esas corrientes van por separado. Generalmente cuando tiene una novia la suele poner dentro de la corriente tierna, o sea que proyecta la ternura en ella, es como una amiga, como una hermana, la respeta, pero a su vez la deja en la casa y después se va con los amigos a buscar otra chica con la cual tranza y se descarga toda la corriente sensual por ese lado. ¡Ah, picarón! Él dice que esto es muy común, incluso se acrecienta mientras el nivel cultural de la persona sube. O sea, se llama degradación de la vida erótica. Son aquellas personas donde cuando desean con pasión no pueden amar al objeto, o cuando tienen el objeto con la corriente tierna o con la ternura, no la pueden amar con pasión. Claro. Por eso disgregan o dividen. En vez de tener una sola mujer, tienen dos. Una es la esposa oficial y otra es la amante. A eso Freud le llama degradación del objeto amoroso, porque en vez de tener la satisfacción con una sola persona, la tiene que tener con dos. Perfecto, sí, muy claro, sí, perfecto. Bueno, parece ser, bueno, que esta sería un poco la explicación de muchas infidelidades que se dan en la adolescencia, pero en la adolescencia esto es más pasaje al acto, no se siente con tanta culpa o con tanta responsabilidad como cuando uno es adulto. Yo en ese tema no me voy a meter porque es un tema muy delicado, donde es muy... no se puede generalizar, es como una huella dactilar, cada historia es distinta para cada sujeto. Pero sí vamos a hacer una conclusión. Bueno, vamos a terminar con lo siguiente. La adolescencia, bueno, es el trabajo de forjarse la identidad y también unir, creo que también lo que dijimos recién, la corriente tierna con la sensual. Creo que estas dos cosas, la identidad y la corriente de lo que tiene que ver con el amor, son tareas que exigen hasta lo cotidiano y que uno siempre está luchando con eso, ¿no? Entonces, con respecto a las infidelidades y al engaño, voy a cerrar con una frase de Molière que nos dice que aquello que nos hace feliz también nos hace muy vulnerables. O otra cosa, sería como decir que ser feliz implica pagar un precio, o mejor dicho, correr un riesgo. Y dice así la frase: somos fácilmente engañados por aquellos a quienes amamos. ¿Cómo de vuelta? ¿Hola? Hola, sí, ¿cómo de vuelta? Te digo porque no te escuché. La idea es esta, Molière sentencia esto: somos fácilmente engañados por aquellos a quienes amamos. O sea, uno cuando engaña al otro no engaña a un diferente, engaña a otro que tiene un lazo afectivo. Entonces el engaño nunca es de un solo lado, es de dos. Claro. Y a veces para engañar al otro hay que engañarse primero a sí mismo. Pero bueno, digo esto y no me explayo sobre el tema. Bueno, alumnos, espero que les haya gustado y nos veríamos con la adolescencia tardía la próxima. Yo me dejé este teléfono. El próximo encuentro. Muchas gracias, Doc. Me encantó, nos encantó a todos. Gracias por estar ahí, te esperamos el lunes que viene. Al operador le pido que tire la bolilla. Y en un ratito seguimos con más. ¡Inadaptados! Estás escuchando Inadaptados, aquí por La Vox 102.9 hasta las 21. No te vayas. Ahora, espacio publicitario. Surgraf es una productora gráfica integral con más de 40 años de experiencia en el mercado. Llegamos a la cima adaptándonos al paso del tiempo, implementando nuevas técnicas, evolucionando en la búsqueda de satisfacer al cliente. Surgraf garantiza un producto genuino, acorde a cada necesidad. Realizamos vinilos, impresiones, gigantografías, letras corpóreas, regalos empresariales, portabanners, stand, bordados, cartelería y mucho más. Especial atención al gremio. Teléfono 42 51 7700, 42 59 30 61, WhatsApp al 11 68 32 27 74. Búscanos en Instagram como @surgrafbernal. Nuestro correo electrónico info@surgraf.com.ar. Nuestra página web www.surgraf.com.ar. O visitanos en De Pinedo 826, Bernal Oeste. Surgraf, desde 1979 cuidamos tu imagen. Muy bien, muy bien. 55 minutos pasaron de las 8. Hemos llegado al final del programa. La verdad es que nos queda chico. 2 horas no alcanzan. La gente se comunicó un montón. Les agradecemos. Acá el Chinito sigue concentrado en su celu. ¿La pasó bien, Chinito? Como siempre, como cada lunes que nos toca estar aquí. Muy bien. Chino, deja este teléfono. Entró un mensajito más. Dice, con respecto a la consigna, tenés que preguntarle a tu pareja. Dice, ¿querés que te cuente si te fui infiel? Entonces, dependiendo de lo que te diga, se lo contás o no. Está bien, obvio. Si quieres saber o no. Y le das el poder al otro. Es verdad. Heavy la consigna de hoy, ¿no, Chinito? Costó a algunos. Costó, sí, nadie quería hablar. Terrible. Lo pierdo, se me va. ¿A dónde está? Se quiere ir, ya está pensando en su casa. No, no, como hay que entregar ya, por eso... Usted entrega cuando quiere entregar, no sé, eso depende de usted. ¿Se quiere despedir? Cómo no, bueno, un placer estar acá un nuevo lunes aquí en Inadaptados. Y bueno, nos estaremos encontrando, si los controles nos los permiten, el lunes que viene. Exactamente. Bueno, yo me despido, le agradezco a todos, muchas gracias. No se olviden que la magia está intacta y el éxito es inevitable. Nos vemos el lunes que viene con más Inadaptados. Y al levantarme pienso que no vale la pena vivir con estrés. Todo el mundo va deprisa y con correr. No vas a llegar temprano, es al revés. Somos Inadaptados y estamos en Vox 102.9. Y en Boston.